Hola mundo. Hola enanos y enanas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3995. Quedan 5. Y sin rimas, por favor. Y aquí estamos dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que puedes escuchar 3 veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un besazo enorme para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos con un músico que nos encanta, que seguimos de siempre, que viene desde Boston, desde Massachusetts, y que se llama Peter Mandrake. Acaba de sacar un single que estaba incluido dentro de su álbum Slow Recovery, pero era una canción lentita que no habíamos puesto aquí. Así que empezamos con calma este programa 3995 con Peter Mandrake y la canción The Sweeping Hand of Love. There's a face that I love. When I hold it in my hands, your sweet gentle lips, then I look into your eyes, hold you tightly in my arms, and hear the whisper of your sighs. Thank you. as I lay softly at your side. Push the hair out of your eyes. I'll dry every tear you cry. Impresionante esta canción del buen músico Peter Baldracchi. Es un nuevo single, es una canción extraída del álbum que publicó en 2020, Slow Recovery, que pusimos varias canciones, pero esta no la habíamos puesto y esta es una preciosidad. Es una canción emocionante, emotiva, en fin, todas esas cosas. The Sweeping Hand of Love. Él es Peter Baldracchi y con él hemos empezado este programa 3995 de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, programa que se acaba en cuanto lleguemos al programa 4000. Avisados estáis. Bueno, vamos a seguir con una mujer que nos encanta. Se llama Sarah Suk. Ella viene desde Carolina del Norte. Es una mujer que combina el country con una serie del punk, el rock alternativo, el nuevo rock americano, el outlaw country, en fin, todas esas cosas. Bueno, pues tiene un nuevo disco preparadito para sacarlos, saldrá el próximo 18 de febrero a través de 30 Tigers. Se va a titular Night Roamer. Y nos ha adelantado una canción, esta, que se titula Talking to Myself. Ella es Sarah Suk and the Disarmers. Sook and the Disarmers, con este avance del álbum Night Rummer, que saldrá el próximo 18 de febrero. Una chica muy interesante, con un desparpajo brutal y con canciones guitarreras y que tiene ese sabor a nuevo rock americano, nos recuerda un poquito a esas bandas del nuevo rock americano. Sarah Sook and the Disarmers, Talking to Myself, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas, como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, emisoras de la Comunidad de Madrid buenísimas, como son Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en emisoras maravillosas y en sitios fantásticos, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas, en muy buena compañía, hemos estado sonando Plástico Elástico. Y seguimos con una banda que nos encanta, Javier Miral, que tenía una banda que se llamaba Starwell, con ellos acabaron como pudieron, y a partir de ahí, después de retomar la música, formó un combo, un proyecto en el que daba salida a sus melodías, a sus canciones. Desde Asturias, desde Mieres, aquí está Howdy con su nuevo single, que son una canción retomada de Starwell y otra canción que es una versión de un clásico de los Big Star. Es una de las bandas más influyentes del power pop y en particular de Howdy. Melodía, voces, cierto sentimiento de tristeza. Bueno, este single hacen una versión maravillosa del Nighttime, una de las canciones que estaban incluidas en el tercer álbum, Third Sister Lovers, y que ellos hacen así: Nighttime de Howdy. Brutal la canción, que ya de por sí era tremenda, Nighttime, y tremenda también la versión que hace Howdy, desde Mieres, desde Asturias, la banda de Javier Miral, y sacó un EP fantástico con Fall Records, creo, o no, con Urra, era con Urra, y bueno, pues ahora tiene este single autoeditado, digital, en el que hace esta versión de Big Star, la banda de Tennessee. Y bueno, pues es maravillosa, ni más ni menos. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. Estamos en pasiondeportivaradio.com, deportes de los que nadie habla y de buena música, coches clásicos y buena música en Radio El Séptimo Cuervo. Estamos también en una emisora local asturiana que se llama Radio Pra.Nava, que está en el pueblecito de Nava, que ponen buena música y además hacen programas estupendos. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, y sonamos a través de Radio Pulsar, una emisora dedicada a la cultura, a la gente joven, a las actividades de la mente en general. Y ahí hay música, teatro, escritura, novela, en fin, de todas esas cosas que molan. Plástico Elástico, sonando en todas partes. Y seguimos con la música de Blue Rodeo, esta veterana banda canadiense que preparan un disco. Y bueno, pues el próximo 3 de diciembre saldrá este Many a Mile a través de Warner Music Canadá, y nos han adelantado una canción, esta, que se titula When You Were Wild, cuando tú eras salvaje. Aquí están los veteranos Blue Rodeo. Enough days left in this life to make amends or apologize. Some things are better left unsaid, like a letter never sent. Trying to remember the better times that we were. Back when you were. Back when you to know when, but on the darkest day you'll find your best friend. No confessions, no regrets. You can't take back the things we said. Trying to remember the better times back when you were. Back when you were. Brutales, que sigan sonando así los Blue Rodeos. Tienen una carrera maravillosa donde hay mogollón de discos buenos y canciones fantásticas. Bueno, llevan desde el año 84, vienen de Toronto y sus discos, bueno, pues El Casino, Outskirts, Five Days of Julie, bueno, hay un montón de discos buenísimos. Bueno, pues este es su nuevo disco, sale el 3 de diciembre, lo anunciaremos aquí debidamente, y será una gozada. El último es de hace 4 años, el 2016, sonó también aquí bastante en Plástico Elástico. El álbum se titulaba 1000 Arms, si no recuerdo mal, y este se va a titular Many a Mile y sale el próximo 3 de diciembre, o sea, el viernes. Lo saca Warner Music Canadá y aquí hemos escuchado este When You Were Wild. Blue Rodeo suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones como La Copa de un Pino. Y hace 20 años se nos marchó un músico nacido en Liverpool, para más señas, y que estuvo en una de las mejores bandas de todos los tiempos, los Beatles, que se llamaba George Harrison y que, bueno, en el año 1970 publicó este álbum, All Things Must Pass, de donde vamos a escuchar este A Waiting on You All. Podríamos haber elegido cualquier otra porque tiene tropecientas canciones buenas y sobre todo lo que tiene con los Beatles, maravilloso. Aquí está recordando a George Harrison. Pues ahí estaba el mismísimo George Harrison, al que echamos de menos después de 20 años desde que nos dejó en Los Ángeles el 29 de noviembre de 2001. George Harrison, la canción A Waiting on You All, de su disco All Things Must Pass. Bueno, pues seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una banda alemana que proceden de la frontera con la República Checa, Fur im Wald, y que, bueno, pues acaban de sacar un single que no está nada mal. Give Me Your Love se titula el single que han sacado con Marshall's House y que suena potente y melódico, justo lo que nos gusta. Atomic, ellos se llaman. Give Me Your Love. Una contundente sección de rítmica, de viento, con un sonido que apunta al AOR en bastantes momentos. Ahí estaban The Atomic, una banda alemana que, bueno, pues han estado moviendo por todas partes, han estado en Berlín, en Hamburgo, en Múnich, en Londres, e incluso en Austria, en Suiza. Bueno, pues esas cosas que hacen los europeos. Nosotros no, aquí no somos europeos. O a veces pensamos que no somos europeos. O la caspa no es europea. En fin, Atomic, Give Me Your Love, su nueva canción de esta banda veterana, que también llevan como 20 años desde que debutaron en el 2002 con su primer disco, su primera canción, y bueno, pues siguen ahí funcionando. Desde Alemania, Plástico Elástico, atento a todos los sitios. plásticoelástico.es. Vamos con otra banda canadiense que nos encantan. Estos son muy jóvenes, acaban de sacar un villancico y, aunque bueno, este año no estamos para celebraciones, vamos a poner este villancico porque nos apetece. Winter Wonderland, la tierra deseada del invierno, y ellos son ni más ni menos que los mismísimos The Rockets, una de nuestras figuras de power pop beat actual. The Rockets. Nos encantan, tienen ese toque viteliano, power pop viteliano, que nos hace, vamos, palpitar. Ellos se llaman The Rockets, sacaron un disco Commandants y, bueno, lo pusimos prácticamente entero. Y ahora, pues han sacado esta canción, Winter Wonderland, para conmemorar las Navidades del 2021. Los Rockets suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda cántabra, una banda de Santander que se llaman Pulse Beats. Hace unos días escuchamos una canción avance de ese álbum que va a sacar Rumba Records el próximo 7 de enero, que se va a titular Look It Out. Y habíamos oído ya una canción, bueno, pues disfrutamos con otra canción, Life is a movie. La vida es una película. Ellos son The Pulse Beats. I'm on fire again. Son absolutamente brutales el cuarteto cántabro de Pulse Beats. Ya habíamos oído varias canciones de ellos, aquí, de estos chicos de Santander. Y ahora pues podemos escuchar este gran disco Looking Out, que publicará el próximo 7 de enero Rumbar Records, uno de nuestros sellos de cabecera. Like Us a Movie, como en una película. Así se titula este cancionón que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico. Life is a movie. Life as a movie. La vida es como una película. En fin, una maravilla. Sigamos en plásticoelástico.es. Vamos con una banda que también viene del mismo pueblo que Rumba Records, de Boston, de Massachusetts. También estaba antes con ellos, les hemos oído de maravilla un montón de veces, nos gustan mucho. Son Justin and the Unclean, dos chicas y dos chicos, que participan dentro de un recopilatorio que ha sacado el sello Red on Red Records. El disco se titula Red on Red Hots Year One Compilation from Red on Red Records. Y bueno, pues es un disco donde hay un montón de bandas interesantísimas, como por ejemplo, ahí están, sin ir más lejos, Speed Fossil, The Day Bills, David Love, Jack Likes, Andrea Gillis, en fin, Neighborhoods, montón de bandas que han sonado aquí, Chelsea Cure, Kid Gulliver, y todos buenísimos. Y hemos elegido esta para presentaros el disco. Aquí están Justin and the Unclean, You and Me. Justin and the Unclean, You and Me, su participación en ese disco que ha sacado Red on Red Records para celebrar las Navidades, el fin de año y lo bien que han hecho las cosas durante todo este 2021. Red on Red Hots, Year One Compilation from Red on Red Records. Justin and the Unclean suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ya que estamos con esas baterías que sonaban un poco a los Clash en última época, pues los Yellow Melodies le ha dado por hacer el disco Pleasant Dreams de los Ramones todo enterito y a su aire. Y a su aire es muy Beach Boys, con algunas cosas electrónicas también, pero en fin, muy Beach Boys. Aquí están The Yellow Melodies con este Pleasant Dreams y con la canción Don't Go. She was everything to me, oh yeah, she was everything to me. But how I ever, ever let her go, I never know. She was everything to me, oh yeah, she was everything to me. Still how I ever, ever let her go, I never know. Pues ahí estaban los murcianos de Yellow Melodies con esa versión del Don't Go dentro de un disco donde se dedican a versionear a su aire, con su estilo propio, todo el disco Pleasant Dreams de los Ramones. Un gran disco, todo hay que decirlo. De Yellow Melodies. Habíamos pinchado ya hace muchos meses una canción de este proyecto y ahora ha salido el disco en vinilo y todas estas cosas y disponible. The Yellow Melodies, Don't Go, suena aquí en plasticolastico.es. Y vamos con Nick Frater, este pedazo de músico británico que viene desde Croydon y que acaba de sacar un disco, Earworms, buenísimo, a través de Big Steel Records. El disco, hemos pinchado ya varias canciones y es que es una auténtica maravilla. Aquí tienes a este señor, Nick Frater, con la canción What's With Your Heavy Heart, que hay con tu duro corazón, del álbum Earworms, Nick Frater. Chance for El tío tiene una imaginación portentosa. Él se llama Nick Frater, viene desde Croydon, desde el Reino Unido, desde Inglaterra, y acaba de sacar este disco, Earworms, a través del sello, del buen sello, Big Steel Record, otro de nuestros sellos favoritos y de nuestros sellos que habitualmente pinchamos aquí en Plástico Elástico, Rock Indiana, Cool Cat Music, Futureman Records, en fin, Rumba Records, hay un montón, Urra, Snap, si es que nacionales y extranjeros hay un montón de buenos sellos por el mundo. Si lo malo es que, habiendo tan buena música, haya merluzos y estúpidos que se dediquen a pinchar mala música. Esos tendrían que estar fusilados al amanecer. Simplemente. En fin. Eso y los que no tienen gusto y los que tienen mucho morro. Las dos. Que ocupan plazas y sitios en donde podía haber gente pinchando y gente con buen gusto. O con menos morro. Ay, Dios mío, plasticolástico.es. Vamos a callarnos porque los últimos días estamos un poco disparados y no vamos a joderla para terminar la temporada. Bueno, vamos con un grupo americano que viene desde Minnesota, desde Grand Rapids. Ellos son tres y se llaman Small Town Syndrome. Ya habíamos escuchado una canción de su nuevo disco, It's Only Get Worse, pero repetimos, aquí está este Tell Me Why, que es una auténtica delicia. Ellos se llaman Small Town Syndrome. Estaban los Small Town Syndrome. Brian, que es el cantante y guitarrista y compositor, Adam, que es el batería, y John, que es el bajista y también corista. Tienen un álbum, It's Only Get Worse, autoeditado, y de ahí hemos sacado este Tell Me Why, prácticamente cerrando esta edición 3995 de Plástico Elástico. Se llaman Small Town Syndrome. Y nosotros nos tenemos que marchar, y lo vamos a hacer con una banda alemana veterana, tiene 30 años a sus espaldas. Tiene pensado sacar un disco el 4 de marzo que se va a titular Dots, y nos vamos a quedar con la canción titulada The Good Good. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Echoed down the hall, swallowed by the carpet and wall.